Rincón de la Abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Refresca tus oídos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Aquí está la información de la Dirección General de Tráfico. Atención al panorama de las vías cuando llueve en parte de la costa mediterránea. El mal tiempo nos acompaña y este es el estado de las carreteras a esta hora. Pendientes de complicaciones en Madrid, de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón y en ambos sentidos en la 4 a la altura de Butarque, también en Barcelona, en la P7 en San Cugat del Vallès y ya en la A2 y B23 en Molins de Rey, todo ello sentido a la ciudad condal, en Toledo en la A42 en Illescas sentido Madrid y les pedimos precaución en el acceso a Valencia por la V31 a la altura de Sedap. El estado de las principales vías del país. Y continúa la actualidad aquí en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos la jornada dando cuenta del tiempo. Algo de lluvia nos acompaña a esta hora, especialmente en la costa mediterránea. Temperatura para comenzar, 26 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 32. Buen comportamiento del tiempo ya de cara al martes y el resto de la semana. Pasamos ahora a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía en el inicio de la semana. Mayerly Urrego nos trae la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. También la cotización del petróleo. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para el 28 de junio de 2024. La cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,6 con una tendencia a la baja de menos 0,12%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.850 por barril, con una tendencia al alza del 0,53%. IBEX 35 abre su jornada con 10.951,5 puntos, con una tendencia a la baja de menos 0,71%. Hablamos de la divisas, tipos de cambio en América Latina: el peso argentino 973,98 con una tendencia a la baja de menos 0,13%, el peso chileno a 1019,9 con una tendencia a la baja de menos 0,12%, el peso colombiano 4435,4 con una tendencia a la baja de menos 0,70%, el peso mexicano 19,7 con una tendencia al alza del 0,6%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta también de las noticias más importantes en el contexto de la economía. El turismo se muere de éxito. Ningún destino en el mundo encuentra la fórmula para evitar la masificación. Ámsterdam aplica una moratoria hotelera. Nueva York prohíbe alquileres de Airbnb. Y Venecia cobra 5 euros a los que no pernocten. Nada funciona. Malestar también en algunas ciudades de España, como es el caso de Mallorca, Sevilla, Tenerife, entre otras. Es el panorama del turismo. Pero hay espacio en esta mañana para más titulares en el contexto de la economía. La negociación para reducir la jornada entra en tiempo de descuento con trabajo cerca de los sindicatos y lejos de la patronal. Este lunes se celebra una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Fuentes del diálogo creen que no se cerrará un acuerdo, pero la resolución se aproxima por el objetivo de centrales y la ministra Yolanda Díaz de lograr el pacto antes del próximo mes de agosto. Esa es la noticia más importante en el apartado laboral, esa reunión para reducir la jornada laboral a 37 horas. Son titulares para destacar en el contexto de la economía. Aquí están las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del buen ambiente que hay en España a raíz de la clasificación a cuartos de final de la selección española de fútbol. Venció a Georgia 4-1. Pero eso sí, al principio la cosa no fue tan fácil. Debido a un autogol, le tocó remontar a la Roja. Y ahí está, ya instalada en los cuartos de final, donde el próximo viernes se va a enfrentar a Alemania, los anfitriones. Seguiremos dando cuenta de la Eurocopa más adelante en el anticipo de Latino Deportes y en el desarrollo de nuestro segmento Latino Deportes. También daremos cuenta de lo que pasa en Copa América, donde Venezuela está haciendo una actuación histórica, Argentina cumpliendo y, repito, continúa el torneo de selecciones también al otro lado del Atlántico. También tenemos que dar cuenta de lo que está suponiendo el arranque del Tour de Francia en tierras italianas. Bien, el Café Mañanero es actualidad y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. En lo que tiene que ver con inmigración y política, la noticia nos llega desde Francia, donde la ultraderecha ha vencido por primera vez en las legislativas. Estamos hablando de la primera ronda. El presidente Emmanuel Macron ha llamado a una gran unión claramente demócrata y republicana tras la victoria del partido ultra de Marine Le Pen, que no logra asegurarse la mayoría absoluta. Esto en la primera ronda. La otra noticia del día tiene que ver con el rey Felipe VI, que acude este lunes a la toma de posesión del presidente de Panamá, José Paul Mulino. Y en esta ocasión viaja acompañado del titular de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Álvarez, después de que en los últimos meses asistiera sin la presencia de ningún ministro a las juras de otros presidentes de la región, como fue el caso del argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. Seguimos dando cuenta de la actualidad en nuestro programa. Volviendo al tema de la inmigración, hay que decir que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el gobierno llevará la propuesta de la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados a la siguiente conferencia sectorial de infancia y adolescencia con las comunidades autónomas. Esta reunión tendrá lugar, según ha dicho, en las próximas semanas en Canarias, y después de la misma volverán a tener la palabra los grupos políticos con las aportaciones definitivas. Hay que decir que este tema está generando reacciones en los distintos territorios o en las regiones. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, hay presión por parte del partido Vox para que Valencia no acoja a los menores no acompañados. Recordemos que hay una situación similar también en Cataluña. En el caso de Barreda, ha vinculado por otra parte la delincuencia con la inmigración y la ocupación ilegal en la provincia de Alicante. Sin seguridad no existe la libertad, ha dicho. El vicepresidente primero de la Generalidad, no obstante, reconoce que no dispone de datos sobre ocupación ilegal, pero reclama que se incrementen los efectivos policiales. Pasamos ahora a dar cuenta en el Café Mañanero del anticipo de Latino Deportes. ¿Cómo están las cosas en la Eurocopa? Ya les anticipábamos que España ha cumplido frente a Georgia, un equipo que en todo caso ha hecho historia llegando hasta los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen completo, no solamente de lo que pasa en la Eurocopa, sino también lo que ocurre al otro lado del Atlántico en la Copa América. Asimismo, el Tour de Francia, Wimbledon, a propósito que comienza, hay mucha actividad deportiva este verano. Recordemos que también se juegan los Olímpicos y muy cerca en París. Adolfo. Comenzamos con la Eurocopa, donde anoche España reconfirmó que ya está en cuartos de final y que por qué lo puede lograr, porque goleó a Georgia 4-1, manera contundente, y ya lo pone a enfrentarse nada menos que a la anfitriona Alemania, 5 de julio. Tremendo partidazo, esperamos ver este fin de semana a las 6 de la tarde. Una España-Alemania que tiene prácticamente cara de una final anticipada. Pero continuamos con la Copa América, porque anoche, más exactamente esta madrugada, hemos visto tremendos partidazos y en los que los han dado absolutamente todo. poniendo el ingenio, la creatividad y la alegría que pone el fútbol americano. Continuamos con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde vimos absolutamente de todo, incluyendo tremendo choque entre Max Verstappen, el vigente campeón, y Lando Norris, uno de los aspirantes a pelearle el título. Y esto ha dado pie para que el español Carlos Sainz pudiera estar en el podio. Y Carlos Alcaraz, que arranca en el día de hoy en el Gran Slam de Wimbledon. Recordemos que Carlos es el vigente campeón y podremos verlo en acción a partir de las 2:30 de la tarde. Pero tenemos también ciclismo, porque el Tour de Francia ha demostrado por qué es la competición de más alto nivel y emoción que genera en el mundo del ciclismo. Y es que recordemos que 1 billón de personas están viendo por televisión esta competición. Y son 4 los grandes superfavoritos que en este momento están liderando este tour: Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz. El colombiano Egan Bernal se encuentra en la 7ª posición, a 21 segundos de estos líderes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a continuación damos una mirada también al medio ambiente con Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy España apuesta en la nota ecológica por una economía circular en el sector plástico, y es que la Fundación por la Biodiversidad publicó una nueva convocatoria de ayudas PERTE de economía circular para fomentar la sostenibilidad en proyectos empresariales que estén enfocados a mejorar el tratamiento del plástico. Es así como el Ministerio para la Transición Ecológica junto a la Fundación Biodiversidad lanzan esta nueva convocatoria de subvención para el impulso del sector plástico en el marco de poder financiar nuevos proyectos del marco de Next Generation de la Unión Europea. Esta convocatoria está conformada, hecha únicamente para poder fomentar la economía circular, una estrategia española que busca prevenir el uso de materiales, reducir la presencia de aditivos con sustancias contaminantes, evitar la liberación no intencionada de microplásticos, fomentar el reciclaje de valorización de materiales y residuos. Asimismo, la convocatoria incluye la adquisición de herramientas digitales para, por ejemplo, incorporar marcas de agua para ciclos cerrados de polietileno, al igual que el uso de visión artificial para la separación de siliconas, o el apoyo a las tecnologías del circuito cerrado y control de stocks para favorecer la reutilización y logísticas. La presentación de candidaturas se extiende hasta el próximo 23 de septiembre, presentando cómo esta industria debe avanzar hacia la circularidad y presentar así nuevos proyectos que puedan ayudar a que sea de forma más eficiente una de las economías potencia para los próximos 5 años y lograr así los objetivos de Europa 2030. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Así aparecemos en Facebook, igualmente en Instagram, TikTok, Facebook. También estamos en Spotify, en X. Estamos por todos lados. Estamos comenzando la semana. La actualidad empezando por el tema de la inmigración. Las elecciones francesas, en que dejan un mensaje claro, porque entre sus propuestas está justamente el tema de la inmigración. La ultraderecha, que amenaza con la mayoría absoluta. Tenemos sobre este particular reflexiones que le estaremos compartiendo en breve. También tendremos invitados. ¿Qué pasa al otro lado del Atlántico luego del intento de golpe de Estado en Bolivia? En algún momento, la semana anterior, dimos cuenta de cómo el presidente Luis Arce decía que él llamó a Evo Morales para decirle que iban por él también. Es decir, que además de tumbar al presidente, irían por Evo Morales, que es toda una referencia de la política en Bolivia. Pues ahora Evo Morales dice que Arce engañó y mintió sobre el intento de golpe de Estado en el país. Hay muchos temas para abordar. Desde luego, el tema de los repartos de menores no acompañados. Sobre este tema gira la próxima ley de inmigración. La están negociando en estos momentos, de manera que determinante esta semana. Estos asuntos lo estaremos abordando en el monólogo de actualidad. Además del tema político del día, hay mucho para compartir. Y algunas curiosidades que también nos va dejando la actualidad. La semana anterior fue noticia el hecho de que un beso robado se convirtiera en delito. ¿Cómo es eso? De que un beso robado. Las cosas suenan duras, ¿no? Desde ese punto de vista, pero ¿qué hay detrás de todo ese caso que dio lugar a una sentencia? Mireya Company nos trae ese tema. Ya, de hecho, Mireya Company está por aquí. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los radioyentes. Pues así es, como has adelantado, ¿qué hay detrás de ese caso? Porque suena, verdad, muy fuerte que le haya caído 1 año y 9 meses por un beso robado en la mejilla. Así que vamos a ver cuáles son esos detalles que han llevado al tribunal a declarar, pues, esta pena de prisión. Normalmente, en medio de los besos son robados, primero hay confianza. Y mucha gente se ha asustado con esto y ha sido además noticia internacional. ¿Pero es tanto como suena? Pues veremos a ver cuáles son esos detalles, porque obviamente hay un poquito más. Y entonces la gente ya va a entender cuándo sí se pudiera dar ese supuesto beso robado y cuándo no. Estableceremos sobre todo esos límites. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Y tenemos, por supuesto, también música. Aquí está el saludo musical por cuenta de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa, que nos estará visitando muy pronto aquí en España. Sí, así suena esta canción que sirve para acompañar a Gaitanes. No puedo decirte adiós, es el título de esta canción. Gracias por seguirnos día a día en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hasta aquí llegaste, no me digas que ya no me amas, que no logro yo recuperarme de este final que ponen tus palabras. Dame solo una oportunidad de devolverte cada sueño, de rescatar tu corazón de la tormenta y de traerte hasta la orilla de mi playa. No puedo decirte adiós, que me quedo sin corazón con todo lo que vivimos. Siento en el alma un vacío. No puedo decirte adiós porque me quedo perdido. Nada tendrá ya sentido si se me escapa tu amor. Corazón de la tormenta y de traerte hasta la orilla de mi playa. No puedo decirte adiós porque me quedo sin corazón. Por todo lo que vivimos, siento en el alma un vacío. No puedo decirte adiós porque me quedo perdido. Nada tendrá ya sentido. Se me rompe el alma y aunque no muera por eso,

tenemos aquí en el estudio, en directo, en presencial, a Mariam Barouni, que es la coordinadora de Atlas. Bienvenida, Mariam. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros y vosotras aquí, la verdad, encantada de compartir este espacio. La verdad es que Mariam siempre viene con esa sonrisa, yo desde que la he conocido, viene con esa sonrisa que nos cautiva a todo el mundo. Ella es la coordinadora de Atlas. Atlas es el servicio público de información básica y atención especializada en materia de migración y refugio, que depende de la Generalitat Valenciana. Así que, Mariam, ¿a qué os dedicáis exactamente? Bueno, en primer lugar, un placer estar con vosotros y vosotras, la verdad, gracias por la invitación. En realidad Atlas es un servicio público que se pone en marcha oficialmente atendiendo al público desde el 1 de febrero del 2022. En realidad fue impulsado por la Generalitat Valenciana desde diferentes, ¿no?, iniciativas, impulsado por toda la Estrategia Valenciana de Migraciones y nace, ¿no?, como resultado esta iniciativa. Es un servicio público de 4 años, en un concierto que se ha ido, ¿no?, dando a diferentes instituciones que somos las que lo gestionan. Nos ubicamos a nivel de la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias, estamos en Valencia, Castellón y Alicante, conformados, ¿no?, por diferentes equipos multidisciplinares, porque el equipo Atlas está conformado por abogados, por trabajadoras sociales, mediadoras interculturales, administrativas, ¿no? Entonces somos profesionales, ¿no?, desde diferentes ámbitos que estamos por y para la atención de las personas beneficiarias del servicio, que en realidad va enfocado tanto a personas migrantes o refugiadas o solicitantes de asilo, como a profesionales que trabajan con este colectivo, que pueden ser profesionales de servicios públicos como de entidades privadas, ¿no?, o del tercer sector. Bueno, todavía, de hecho, estamos con los actos de celebración del Día de las Personas Refugiadas. Una oportunidad, desde luego, para ponernos al día en este tema tan importante en España. España es uno de los países que se ha comprometido a acoger personas refugiadas. Lo hemos visto con el caso de Ucrania. A eso se ha enfilado especialmente la política desde que comenzó la invasión a Ucrania o la guerra. Pero también hemos visto llegar personas procedentes de Siria y de muchas partes del mundo, y vemos con mucha frecuencia que en España el panorama es muy complicado, que hay un rezago en la resolución de peticiones de asilo. Quisiera saber en este sentido cómo están las cosas, sobre todo teniendo en cuenta la fecha que nos acompaña. Hemos estado las diferentes instituciones celebrando el Día Mundial del Refugiado, un hecho que en realidad creo que acompaña al ser humano desde los inicios de su existencia y que, bueno, hoy en día en estas sociedades contemporáneas vemos cómo, por desgracia, se sigue reproduciendo, ¿no?, estos desplazamientos forzados, que muchas personas se ven obligadas, ¿no?, a abandonar sus hogares, sus países de origen, buscando un refugio, un asilo y una protección en otros países, pues por diferentes motivos, ¿no? En realidad también en muchas ocasiones encasillamos a las personas refugiadas, ¿no?, en una persona que es víctima de una guerra o de un conflicto en un lugar concreto, pero en realidad tenemos a personas refugiadas por diferentes motivos, ¿no?, que puede ser por causas religiosas, por orientación sexual, que puede ser por conflictos, por ideología política, entonces, bueno, incluso por cambios climáticos. Exacto. Entonces, bueno, como tenemos, pues bueno, España es uno de los países receptores por excelencia de personas refugiadas. Somos además el acceso desde el Mediterráneo, año tras año, por desgracia, por donde además muchas personas pierden la vida intentando llegar aquí a los países europeos. Pero a la vez, en el informe que publicó CEAR la semana pasada, se ve que también en cuanto a aprobaciones y a resoluciones favorables de las solicitudes de asilo somos de los últimos países a nivel europeo, ¿no? Entonces España resuelve muy poco casos en positivo, ¿no? O favorables de las miles de solicitudes que recibe durante el año. Es un panorama complicado. Recordemos que hace algunos años la ciudad de Valencia concretamente fue declarada como ciudad refugio. Yo quisiera saber qué impacto ha tenido esa declaración en la atención precisamente de las personas refugiadas. Valencia creo que siempre ha destacado por ser una ciudad bastante acogedora y la gente es bastante abierta, bastante familiar. Y entonces las personas que han venido a asentarse en la ciudad de Valencia generalmente manifiestan encontrarse en un lugar familiar, acogedor, no sentirse extraños. Y el problema es que nos encontramos ante recursos bastante colapsados. Entidades que atienden a numerosas personas y que no alcanzan llegar a cubrir a todas las necesidades. Y entonces ahí es donde venimos a apoyar un poco a Atlas. La peculiaridad que tiene Atlas en la atención a personas migrantes es que somos un servicio telefónico, de atención telefónica, no presencial. Tenemos los recursos presenciales bastante colapsados, hay muchísima demanda, no hay tanto personal para acoger a todo lo que hay que acoger y atender, y entonces Atlas viene a responder a una necesidad de que estés en el municipio en el que estés, de Valencia o de la comunidad, sea pequeño, haya recursos en ese municipio, no haya recursos. Lo bueno es que tú puedes llamar al teléfono, es un teléfono gratuito que tiene habilitada la Generalitat, y puedes decir: acabo de llegar, me encuentro en esta situación, ¿qué hago? ¿No? Entonces somos como un primer contacto a aquellas personas que llegan, que no saben por dónde empezar, y para ir ayudándoles a tener como una ruta, ¿no? Un mapa de ruta para empezar con aquellas acciones y trámites para ir integrándose en la sociedad en la que están. Debo decirte, Mireia, que es un asunto muy complicado porque resulta no hay citas y hay un tiempo prudencial para presentar esas solicitudes de asilo o refugio, y es un desespero impresionante en el que se encuentran estas personas provenientes desde todas las latitudes del planeta. Tengo entendido, evidentemente, eso sí, que para el caso de Ucrania sí que hay un carril diferente. Pero yo quería recordar, y tú quizás lo recuerdas también, Mireia, que hace algunos años llegó aquí al puerto de Valencia un barco cargado de inmigrantes llamado Aquarius, y se recibió con bombos y platillos, y Valencia fue noticia mundial por esa solidaridad que no solamente expresaban las autoridades de la ciudad y de la comunidad, sino más bien representando al gobierno nacional. Pero luego lo sientes, porque aquel barco venía cargado de inmigrantes que habían quedado a la deriva y que no los querían recibir en el resto del Mediterráneo y en ninguna parte querían dejarlos llegar a tierra firme. Entonces España expresó esa solidaridad. Pero con el pasar de los días pudimos comprobar que los demás barcos que se encontraban en esa situación ya no los aceptaban. Es decir, que la solidaridad fue limitada. Pero el asunto va más allá. Aquellas personas que desembarcaron, incluso después nos las encontramos deambulando por aquí, y tengo entendido, según escuché el año pasado, todavía no le habían entregado o no le habían resuelto el tema del asilo político. María, no sé si sobre este particular me puedes decir algo ya para finalizar este tema tan complejo. No fue tan favorable como se esperaba, y por eso además hay una asociación ahora en Valencia que son de los Aquarius, justamente reivindicando, ¿no? Muchos de aquellos derechos que a lo mejor aspiraban a obtener en su momento, que no han obtenido. Desde la organización en la que he formado parte cuando estábamos atendiendo a las personas de Aquarius, sí que han podido en su momento acceder a todo lo que es el sistema de acogida, pero claro, el sistema de acogida es un año y medio, dos, de acompañamiento. Luego la persona se enfrenta a una realidad que en ese tiempo tiene que haber dominado el idioma, tiene que haber entendido la sociedad en la que se encuentra, tiene que haber encontrado una resolución favorable para poder trabajar o integrarse en la sociedad y poder tener una residencia, ¿no? O un estatuto de refugiado en caso de que fuera concedido. Y esto ha dificultado en muchas ocasiones, por desgracia, la obtención de esos derechos, ¿no? En cambio, estamos viendo, como mencionabas, Jorge, hoy en día nos llaman a Atlas personas, cientos y cientos de personas, de no estoy obteniendo la cita de asilo, es inalcanzable, obvio. Si solamente está habilitada la línea telefónica los miércoles por la tarde para cientos de personas que llaman para obtener una cita, es normal que el sistema está colapsado. Lo que insistimos en muchas ocasiones es que solicitar asilo es un derecho, que las personas insistan y que si se ve esto prolongado en el tiempo y pasan meses y no se ha obtenido una cita, que por lo menos se presente una queja al defensor del pueblo demostrando, ¿no?, que se está en este momento privando un derecho. Escuchamos entonces a Marian Barouni de Atlas informando qué hacer en esos casos donde las personas intentan acceder a una cita para presentar una solicitud de asilo y no se da ante el colapso que existe. Ahí están las alternativas. El Café Mañanero sigue con la actualidad. Vamos a continuación a compartir el tema político del día en el café. Sí, y también tenemos a Carlos Angulo que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos muchas voces hoy en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Hoy tenemos para destacar en el Café Mañanero las elecciones francesas. Mirando los resultados de las elecciones legislativas en Francia de este domingo, hablamos de la primera ronda, encontramos que el partido ultraderechista de Marine Le Pen ha ganado, logrando incluso acercarse a las mayorías. Nos preguntamos si esto se va a ratificar en las siguientes elecciones, es decir, en la segunda ronda. Es importante resaltar que el discurso de Marine Le Pen tiene que ver con la inmigración y la economía. El panorama de Francia no es nada ajeno al de España, al de Alemania, Italia, entre otros países. Tienen un problema en común los países europeos, y es el envejecimiento y una baja natalidad. Y por otra parte, escasea la mano de obra. Se requiere en este caso de una buena alternativa que sería la inmigración. Y todos los estudios, todos los registros de instituciones públicas, empresas, coinciden en que se requiere de la mano de obra inmigrante. Entonces, ¿por qué están surgiendo partidos políticos que, teniendo un discurso en contra de la inmigración, están logrando éxitos? El caso más significativo lo estamos viendo entonces en Francia, un país que tiene una experiencia muy larga en materia de inmigración. Me pregunto si es racismo. ¿Será solo eso o hay algo más que le preocupa a este sector de la población europea que me imagino que no es que desconozcan los otros problemas que tiene Europa ahora mismo y sobre todo lo que se proyecta de cara al futuro, porque el tema laboral anticipa que las pensiones tendrían inconvenientes dentro de 30, 40 y 50 años si no hay ahora mismo una activación de mano de obra, en este caso de población inmigrante. Y lógicamente también si no nacen niños, si se mantiene ese desbalance en la natalidad respecto a las personas que fallecen. Me pregunto si es cuestión de solo racismo o hay algo más. Debe llevarnos también todo esto a una reflexión de qué se está haciendo mal y qué es realmente lo que está preocupando a los aciertos europeos para decirle no a la inmigración. Nuestro monólogo de actualidad, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Francia, y es que en el día de ayer y en primera vuelta en las elecciones legislativas se confirmó el giro a la ultraderecha, y es que aunque todo seguirá en el aire de cara a la segunda vuelta del próximo 7 de julio, en este primer duelo y a la espera de los resultados totalmente oficiales y reconfirmados, las urnas han dado como ganador a Agrupación Nacional con un 33.5% de Le Pen. Y es que en segunda posición se sitúa la coalición izquierdista del Nuevo Frente Popular, 28.1%, que se presenta como la única alternativa a la formación que preside Jordan Bardella. Y es que el otro titular que deja estas elecciones en el día de ayer es el hundimiento del partido de Macron y con ello el fin de un ciclo después de encadenar dos legislaturas seguidas con mayorías absolutas. Y es que en este sentido, Ensemble se conforma con el 20% de los votos y el tercer puesto. Y es que da a pensar que la ultraderecha apela ahora a la movilización total de Marine Le Pen, quien ha pedido un amplio respaldo para conseguir una mayoría absoluta el próximo domingo para su delfín Jordan Bardella, quien podrá gobernar con comodidad. Y es que saben que por el momento no salen las cuentas para obtener los 289 diputados en la Asamblea Nacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿logrará Marine Le Pen reunir los suficientes votos y apoyos para sacar adelante su partido ultraderecha y hacerse con el poder en las legislativas del día de ayer? Y también nos preguntamos, ¿este resurgimiento de la ultraderecha francesa, y no solamente hablamos de Francia, sino de otros países europeos, y por qué no decir de Estados Unidos, es la posición de inconformismo que se está generando dentro del pueblo y la gente en común para criticar una democracia endeble a nivel mundial? Y por último nos preguntamos, si la mayoría de los votos son de gente joven, ¿por qué esto no es la mejor muestra de que están en contra de la hipocresía de los demás gobiernos de otros partidos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ahora el tema en el Café Mañanero tiene que ver con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Cómo viene el calendario? Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, en este lunes primero de julio, para empezar el mes, recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Reggae, el reconocido género musical oriundo de Jamaica, de igual forma que el primero de julio es conocido por ser el Día Internacional del Chiste, mientras que, entre otras efemérides y aniversarios que se celebran el día de hoy, recordamos a su vez que hoy es el Día Internacional de la Fruta, de igual forma que se están cumpliendo 63 años del aniversario de Lady Di, la reconocida ex princesa de Gales, quien fuese la primera esposa del ahora rey de Inglaterra. Celebrando el día de hoy su nacimiento, serían 63 años de Diana de Gales. De entre esto forma parte de lo más comentado y las efemérides más importantes que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para empezar este mes de julio. Gracias, Carlos. En breve estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Por otra parte, daremos cuenta también